fue solo un sueño del verano. Muchas ilusiones para ser feliz, pero el tiempo no se detiene. Las cosas fluyen todas hacia el sol. Solo te voy a recordar. No creas que todo está perdido. Desde las entrañas renacerá una pasión.